El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Aquí como todos los viernes en este 18 de marzo del 2022 comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Salimos al aire a través del dial 1200 AM de Radio Tiempo, tu emisora. También nos puedes estar escuchando en la www.radiotiempo1200.com. Este es un ministerio de la iglesia CDA, una iglesia de amor que te está esperando con mucho cariño este domingo y todos los domingos que tú quieras venir. Aparte de que ya estamos abriendo la consejería los días miércoles, previo aviso por el teléfono, mensaje de texto al 0414-114-3996. También nos puedes estar contactando a través del grupo de Telegram Por Amor a Ti con 3i al final, o en nuestras redes sociales arroba iglesia CD Amor, o las personales arroba Johnny Quintero. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes que me han estado escribiendo, que me escribieron, felicitándome por el último programa, el que tuvimos el día viernes pasado con el amigo pastor Omar Figueroa. A muchos les gustó el formato, la forma, la dinámica. Le queremos agradecer al Eterno porque, bueno, nos permitió estar en vivo, y vamos a estar en vivo el próximo viernes, si Dios lo permite, porque vamos a tener otro programa especial, un programa donde vamos a estar comentando las experiencias, lo que hemos vivido en estos 4 años de aniversario del programa Por Amor a Ti. A ver si se animan un poco mis oyentes y puedan llamar directamente a la emisora y comentar un poco sobre qué les parece el programa, hacerlo un poco más dinámico, que usted pueda participar, que usted pueda hablar, sobre todo aquellos hermanos fieles y bueno, otros que ya no están con nosotros, pero que seguramente desde donde estén al lado del Eterno nos puedan estar pues llamando. Esta es una ilusión, una idea que uno se hace, pero imagínense a cuántos creyentes les llega la palabra de Dios a través de esta tu emisora y a través de este programa. La verdad es que nos sentimos pues wow, emocionados y de verdad muy agradecido por todos ustedes, por aquellos que escriben también al grupo de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp que es propiamente de la iglesia CDA y tenemos el grupo de Telegram que se pueden integrar muchas más personas nacionales e internacionales, pueden integrarse al grupo y bueno, es más abierto, pueden pedir oraciones por ahí, comentar, postear. Bueno, últimamente estamos tan ocupados que no hemos tenido tiempo de estar interactuando, pero lo puede hacer y como digo, te estamos esperando con los brazos abiertos, si Dios permite y esto de la pandemia va pasando, aunque ha habido un crecimiento en China y bueno, tenemos que orar por eso para que el Señor detenga este brote en China y más bien pues vaya bajando la tendencia del COVID. Están hablando que es la cepa del Omicron y bueno, confiamos en el Eterno de que las cosas vayan cambiando, de que la guerra entre Rusia y Ucrania pues también declaren la paz, haya pues que se acabe la guerra y que las cosas vuelvan a la normalidad, y así de una manera u otra vamos a estar abriendo más adelante, le vamos a avisar otros días el de consejería y también el de oración por un milagro. Oración por un milagro. Muchos de ustedes me escriben pidiendo, pastor, quiero que ore por fulanito, por fulanita, que ore por mí, que ore. También muchos me han pedido que ore para que el Señor les revele el ministerio, o también que el Señor los bautice y les dé algún don, sobre todo la manifestación del don de lenguas y otros dones como el de sanidad, el de ciencia, el de interpretación de lenguas. Vamos a hacer también un especial el día de Pentecostés. El Pentecostés viene para el mes, cae para el mes de junio, casi siempre cae en mayo, pero esta vez creo que cae, no estoy seguro, tengo que revisar, cae en junio. Y bueno, los espero para el próximo viernes, que vamos a estar todos pues con ánimo, cantando el cumpleaños feliz o lo que tú quieras decirlo en inglés, ahora que estamos en dolarización prácticamente, happy birthday to you. Pero bueno, vámonos a las efemérides. Hoy 18 de marzo es día del comerciante. Felicitamos a todos estos comerciantes que hacen vida en nuestro país y a nivel mundial, a todos los venezolanos también, migrantes que están afuera, que han abierto negocios y han llevado nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones al mundo entero. Porque dentro de las crisis hay que rescatar lo positivo. Así que felicitamos a los comerciantes, pero eso sí, a los comerciantes honestos, a aquellos que se están cobrando el dólar a la tasa del Banco Central de Venezuela, no a aquellos que están abusando, cometiendo ilegalidad de acuerdo a las autoridades. Y esta es una forma de robar cuando se están cobrando más de lo que establece el dólar del Banco Central de Venezuela. Ahora que la economía ha cambiado y está bajando cada día más, wow, me quedé sorprendido que ha estado bajando, y mi apreciación es que las autoridades económicas quieren llevar el bolívar, restaurar nuestra moneda nacional, un bolívar, un dólar. Ojalá se nos dé pues esa apreciación. También hoy es el día del negociador internacional. Estos son los que, bueno, parte de los que estudian diplomacia comercial. Hay un departamento comercial en cada país y en cada consulado de cada región. Venezuela tiene sus consulados comerciales también fuera de nuestro país, por eso se llama consulado. Hoy también es el día, oye, qué precioso, hoy es el Día Nacional del Niño Indígena. También un día como hoy, felicitaciones a todos los habitantes del estado Nueva Esparta, porque un día como hoy se fundó la provincia de Margarita en el 1525, pero el estado, oficialmente el estado Nueva Esparta, conocido como la isla de Margarita. También un día como hoy, American Express Company inicia operaciones en Buffalo, New York, con un servicio de ferrocarriles para transportar cargas y valores por todo el territorio de los Estados Unidos en 1850. En 1958 lanza su primera tarjeta de crédito, pero fíjense, American Express comenzó como un servicio de ferrocarril en 1850. Y en 1865 se publica en Caracas el primer número del semanario Ecofederal. En 1872 muere José Félix Blanco, sacerdote y militar venezolano. Y tenemos una noticia también curiosa. El pico, la columna, por propuesta del doctor Tulio Febres Cordero y Juan Rodríguez Suárez, cambia de nombre a Pico Bolívar en honor al libertador Simón Bolívar en 1925. El bautizo oficial con el nuevo nombre se realiza el 30 de diciembre de 1934 en una ceremonia al pie del monumento de la columna y con agua del río Chama. Y para todas las fans de Guillermo Dávila, tenemos que un día como hoy, en 1955, nació Guillermo Dávila, actor, cantante y compositor venezolano que hizo furor a las chicas de una época. También en 1965, Alexei Leonov se convierte en la primera persona en la historia de dar un paseo espacial. Y en 1974 muere el pintor Tito Sala, pintor venezolano. En el 2013 la revista Time honra al presidente Hugo Chávez en su portada. Y en el 2021 se inaugura en Japón el primer parque temático de Super Mario Bros. Y ahora sí, tenemos nuestro tradicional versículo del día en la Nueva Traducción Viviente, así que siéntese, corra con su lápiz y papel y vamos a estudiar estos versículos que vamos a dar hoy, Apocalipsis 5:9-10. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pero tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todos los pueblos, tribus, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarás sobre la tierra. Interesante este pasaje de Apocalipsis, porque nos habla de que hay un solo digno de romper el rollo, y no romper el rollo propiamente tal, sino los sellos del rollo. Y nos dice entonces que cantaron una nueva canción, nueva en el sentido de que es una canción que habla de la redención. Nosotros podemos suponer entonces que es una canción de adoración en el cielo, es una adoración y es una alabanza a nuestro Dios, al Eterno. Y esta canción fue cantada por los ángeles y también por la creación que hay en el mundo, en ese mundo conocido que llamamos cielo. En este sentido, esta nueva canción continuará eternamente en el sentido que la cantarán los millones de redimidos. Y bueno, esperamos que tú y yo estemos ahí cantando esta alabanza. ¿A quién? A Yeshua, a Jesús, al Eterno. Él es el digno de tomar el libro. En esta ocasión, Él fue el único el cual se ovacionaba en esta nueva canción, que con su muerte había adquirido el derecho para redimirnos y así romper los sellos del libro. ¿Por qué? Porque bueno, ya hablamos de su muerte, Él fue asesinado, Él fue lo que llamamos crucificado, suena horrible, pero Él fue asesinado, esa es la verdad. ¿Por quién fue asesinado? Por los judíos religiosos de la época, junto con los gentiles, así que ambos pueblos hemos sido culpables de la muerte de Cristo. Por los religiosos de su época, los judíos religiosos de su época y los líderes políticos romanos de la época, ambos pueblos, pero Jesús fue asesinado, pero con eso nos trajo la redención. Así que debemos estar agradecidos, tener un sentimiento de gratitud por la redención que nuestro Yeshua hace de nuestras almas. Por eso es que viene esta alabanza, esta canción. Redimido significa entonces comprar. Él nos compró con precio de sangre. ¿Para quién nos compró? Nos compró para Dios. Esto es importante. Para que volvamos a ser suyos. ¿Por qué? Porque a raíz de la caída del pecado original fuimos apartados y pertenecíamos al que tú no quieres escuchar, al innombrable. ¿Pero quién es ese? A Satanás. Pertenecimos al diablo, al enemigo de Dios. Entonces Cristo nos redime de nuevo para regresarnos al Eterno, para ver una paz. Con Cristo Dios concilió o reconcilió a la humanidad con Él mismo. ¿Para qué? Para que no seamos más sirvientes o servidores de Satanás. Vemos que derrama su sangre. Este es un lenguaje donde se expresa la expiación de Jesús cuando derrama su sangre, y cuando nosotros cada vez que hacemos y en memoria de Jesús la Santa Cena, recordamos esta expiación. Pero ¿a quién rescata Él? Se refiere que rescata a cada familia, a cada raza, a cada tribu de Israel y a cada tribu del mundo entero, seamos judíos o seamos gentiles, tengamos el antepasado, porque muchos se olvidan que todos tenemos un antepasado en común, gentiles y judíos. Y ese antepasado común es Adán y Eva. Y ese antepasado común es Noé. Qué interesante. Y a través de Noé, después la historia de Génesis nos relata cómo Dios permitió y tomó a un pueblo para sí, que son los judíos, para darse a conocer. y a través de los judíos, de los israelitas, es que el Señor toma una tribu, la tribu de Judá, y a través de la tribu de Judá nace nuestro Redentor. Y nos redime también de toda lengua, lógicamente, de toda cultura. Estuvimos hablando de la cultura venezolana, que estamos orgullosos de que nuestra arepa, nuestra chicha, nuestro cocosete, está en todas partes del mundo, llevado por nuestra cultura. Pues esa cultura, esa lengua, así como somos nosotros los venezolanos, de sabroso, de cómo hablamos, de mira, vale, cómo te va, y cómo estás tú, y cómo te ha ido. También como pueblo y como tribu, el Señor nos redimió, y eso es lo importante. El significado aquí es que al Eterno no le importa cuál es tu cultura ni tu idioma, sino lo que le importa es tu alma. Y a toda clase de personas, ricos, a pobres, a grandes, aristócratas, mal hablados, menos hablados, cultos, incultos, cuando llegamos a los pies de Cristo somos transformados, cada uno de nosotros. Y como ya dije, nos toma de toda nación. A veces hay rivalidades, como ahorita, como los rusos y los ucranianos, unos acusan a otros y se acusan entre sí, problemas con los países vecinos, que si Colombia, que si Brasil, que si Panamá, que si las islas del Caribe, y ellos contra nosotros y así. Pero el Señor no nos ve de esa manera. Él nos redime de cada nación del mundo. Pero aquí está lo genial, lo maravilloso, cómo el Señor hace. Tú que a veces te sientes, oye, que yo hubiera nacido en otro país, yo no sé por qué no nací en los Estados Unidos, yo no nací ruso, por qué yo no nací español de una vez. En fin, siempre nos estamos quejando, pero no podemos desvalorizarnos como nación. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y ama a todas las naciones, ama a los colombianos, ama a los rusos, ama a los ucranianos, a los españoles, a los polacos, a los alemanes, a los coreanos, a los árabes. El Señor nos ama a todos y nos redime. ¿Pero para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes, para gobernar sobre sus propios mundo que Él va a traer y va a instaurar cuando ponga los pies en el monte de los olivos. Él nos redime a cada uno de nosotros, porque si tú no lo sabías, tú que eres creyente y yo que soy creyente, vamos a regir al mundo, vamos a gobernar al mundo. Así que ¿para qué estamos luchando para ser presidente, diputado, senador? Este mundo va a ser restaurado cuando Cristo ponga los pies en el monte de los olivos e instaure su reino, y tú vas a gobernar junto con Yeshua, junto con Jesús. Esa es la maravilla que nos da precisamente la palabra de Dios que acabamos de leer en el versículo de Apocalipsis de 5:9-10. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Digámoslo así, de esta manera, parafraseando. Y los venezolanos cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdote para nuestro Dios, y reinará para siempre con el Señor. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa, con esta alegría, y nos vamos con Carlos Zamorano. Mi confianza está en ti. Amor es lo que yo quiero. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia a Radio Tiempo 1200 AM. Y continuamos con el tema que no pudimos dar la semana pasada del libro de los Hechos, capítulo 8, sobre la persecución de los creyentes, que comenzó en Jerusalén. Luego en la historia hubo otras persecuciones propiciadas ya no por las autoridades religiosas judías, sino por las autoridades gentiles romanas. Y podemos hacer un estudio más adelante de estas persecuciones. Pero las primeras persecuciones fue por los religiosos en Jerusalén, que persiguieron a los cristianos. Y vemos aquí a un personaje conocido por todos nosotros, que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, que luego se le conoce como Pablo. Bueno, esta persecución a los cristianos, que no se denominaban así originalmente, sino los del camino, porque la palabra cristiano fue un sobrenombre o un nombre que se le puso en Antioquía a los creyentes en Yeshua, como una forma peyorativa, como una forma de burla, que significa pequeños cristos, pequeños ungidos. La persecución entonces forjó o forzó a los cristianos para que huyeran, salieran de Jerusalén y se fueran a otros lugares en toda Judea y Samaria. Así, de esta manera se cumplía el mandato de Jesús. Recuerden que Él nos mandó a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Pero como toda crisis trae algo positivo, pues resulta que esto ayudó a la difusión del evangelio, o sea, la buena noticia de el sacrificio expiatorio de Jesucristo, pues se extendió al mundo conocido alrededor de Jerusalén. Pero los cristianos empezaron a sufrir por causa de esta situación de expandir las buenas noticias. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén, ya que el evangelio era perseguido por la casta religiosa de la época. Nosotros muchas veces nos sentimos un poco, ¿cómo te diría?, molesto tal vez si salimos un poco del confort. Pero los cristianos en ese momento salieron del confort, salieron de su familia, de sus hogares. Fue una nueva experiencia. Tuvieron que huir a muchos lugares, como están haciendo ahora los ucranianos, que han salido más de 2 millones de ucranianos refugiándose, huyendo de la guerra, del sufrimiento. Bueno, imagínense algo parecido lo que sufrieron los creyentes, los primeros cristianos, los del camino. Ellos sufrieron persecución, los metían presos, les daban de latigazos. Pero aquí en este capítulo vemos algo muy especial también. Vemos que dentro de esta persecución vemos a Felipe, y lo vemos ya en Samaria predicando la palabra de Dios. Pero Felipe no se refiere al apóstol, sino a un judío de habla griega, que estaba lleno de la fe y del Espíritu Santo. Era uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar a la distribución de los alimentos en la iglesia. Este era Felipe. Pues vemos que Felipe estaba en Samaria predicando. Recordemos que Israel en ese entonces se dividía en 3 regiones principales, que era la Galilea en el norte, de donde vino Jesús, donde está Nazaré, donde está Capernaum y estas ciudades. También vemos en el centro que está Samaria, donde están los samaritanos, y Judea en el sur, donde está la capital, Jerusalén. Ahora, la ciudad de Samaria, en la región del mismo nombre, llegó a ser la capital del norte, del reino del norte de Israel, en los días del reino dividido. De ahí vemos empezamos a conocer el nombre de Samaria antes de la conquista por Asiria en el año 722. Durante esta guerra, el rey asirio llevó a muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Este es el origen, porque los propios judíos no consideraban a los samaritanos como de sangre pura, verdaderamente judíos. Hasta el sol de hoy se conserva samaritanos en la Israel moderna, que tienen sus propias costumbres y siguen estando esclavos, digámoslo así. Pues algunos de ellos contrajeron matrimonio con los judíos que habían quedado en esta tierra de Samaria. Por eso es que los judíos puros del reino de Judá consideraban a los samaritanos como media casta y se odiaban mutuamente. Hace poco acabamos de hablar de este problema, de las diferencias que hay entre nacionalidades, incluso con un mismo origen, como tenemos nosotros los latinoamericanos. Y sin embargo estamos hablando que si Chile es mejor, que no, que Brasil, que Costa Rica. Pues si venimos de un solo tronco, de la conquista de España, los indígenas y los afrodescendientes, que tenemos producto de los esclavos africanos que trajeron los españoles. Pero para el Eterno nada de esto importa, ¿verdad? Porque Dios nos redime de toda lengua, nación, tribu. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Pero bueno, vemos entonces que a Felipe, que estaba predicando en Samaria, y estábamos explicando el origen de los samaritanos. Vemos entonces que Felipe predicó en esta tierra de Samaria. Jesús, vemos en los evangelios que estuvo en Samaria y mandó a sus seguidores a que esparcieran también el evangelio allí, aunque hubo un poco de oposición de los discípulos de Jesús. Y ahí vemos que Jesús se enfrentó con muchos demonios durante su ministerio aquí en la tierra. A estos espíritus malignos los sacó fuera. Y bueno, vemos que Jesús pues hizo muchos milagros también en tierra de Samaria. Así que no es de extrañar que si tú eres venezolano y de pronto te mandan a una tierra que a lo mejor, hablando de ministerio, que a lo mejor no te gusta, ¿verdad? Recuerda que el Señor nos ama a todos. Nosotros sabemos, hablando de cuando Jesús estuvo en Samaria, que echó también fuera demonios, que Jesús tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. Y al analizar, al ver la historia de la iglesia en sus orígenes, vemos también que hubo hechiceros y magos que eran incluso influyentes, que también hacían sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. En este caso vemos a Simón el mago, que realizaba muchas maravillas, al grado de que algunos pensaban que este mago, que este mago Simón era el Mesías. Y eso sucede hoy en día cuando muchas personas están creyendo en estas personas que echan el tarot, que echan los caracoles, y lo siguen y creen ciegamente en todo lo que le dicen y se van a consultar, no dan un paso adelante, sino van donde un brujo. Pues bueno, eso ha sido la historia de la humanidad, toda la vida ha sido así, y vemos que en tiempo del evangelio pues esto sucedía, pero gracias a Pedro, a Juan, al Evangelio, a los apóstoles, a nosotros los cristianos, que el Señor nos dio también poder para echar fuera demonios, pues vemos que no deberíamos estar creyendo en estas cosas, sino creyendo en el Eterno. Y debemos seguir el modelo y el ejemplo de los primeros creyentes, los del camino, los primeros cristianos. Los primeros cristianos, recordemos también que eran judíos, originalmente los de Jerusalén, algunos pocos gentiles cuando llegaron al día de Pentecostés, que llegaban de otras tierras, eso ya lo habíamos hablado, pero eran realmente judíos. Y cuando se va expandiendo, vemos que se empiezan a agregar los gentiles. Veamos que en este tiempo de conflicto, de persecución, vemos a Pedro, que él también fue hacia los samaritanos para orar con ellos, porque los samaritanos habían recibido la palabra del Señor. Y aquí vemos algo curioso, que uno de los primeros misioneros entonces fue Felipe, el ministerio de las misiones, porque Felipe se aventuró a salir de Jerusalén y fue a Samaria a predicar el evangelio, aún en tiempos difíciles, aún huyendo. Un ángel, dice la historia, lo condujo a un funcionario etíope que se encontraba en el camino entre Jerusalén y Gaza. Este funcionario se convirtió al camino, al cristianismo, antes de proseguir su camino a Etiopía. Fíjense las maravillas que va haciendo el Señor. O sea, convierte a un extranjero para que después este extranjero vaya a Etiopía, y en Etiopía empieza una nueva raíz, un evangelio, empieza a predicar el evangelio y el evangelio se expande. Vemos que después Felipe se fue a Soto, a Cesarea. A Soto era un poblado. Este era un momento crucial en la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Vemos que los apóstoles Pedro y Juan, como ya dijimos anteriormente, en el caso de Pedro, tuvieron que ir a Samaria para expandir el evangelio. O sea, ellos estaban evitando la persecución, pero estaban evitando también que se propagaran ideas extrañas a lo que ellos no habían predicado, y fueron a confirmar a los creyentes por el Espíritu Santo, orando por cada uno de ellos en Samaria, para que haya una unidad de todos los creyentes. Así que vemos un derramamiento del Espíritu Santo en Samaria. Quiero recordarles que cuando usted acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya mora en usted, porque es el que nos sella para ser salvo. Entonces vemos que antes de la conversión del primer gentil, que era Cornelio, porque estamos viendo aquí que primeramente, cosa curiosa, primeramente se convierten los judíos, ¿verdad? Después que Cristo parte, o sea, empieza la gran comisión, empieza la misión, los evangelios, a predicarse la buena noticia, pero primeramente al judío. Después fue a Samaria, que eran en parte gentiles y en parte judíos o israelitas, como usted le quiera llamar. Pero después vemos que el Espíritu Santo se derrama también, no solamente a los judíos y a los samaritanos, sino después a Cornelio, el primer gentil, y su familia. O sea que vamos progresando en la expansión. Hay un plan eterno de la expansión del evangelio. Así que es algo maravilloso. Y habíamos comentado anteriormente que Simón había visto esto y quería comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo censuró con dureza y le dijo que la única manera de recibir al Espíritu Santo es hacer lo que Pedro dijo a Simón: arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación, ni ninguna actividad, al menos que tú te arrepientas de tus pecados. Así que vemos que Pedro lo censuró duramente. Vemos que Simón se sintió triste, empezó a rogar, y bueno, ya conocemos la historia del libro de los Hechos, pero estamos hablando de la persecución que hubo, y el resultado fue que predicó a un etíope. Este etíope era de Etiopía, como ya habíamos hablado, que queda en África, al sur de Egipto. Es curioso porque estas tierras son conocidas y van a jugar un papel muy importante al final de los tiempos, en el Apocalipsis. Etiopía es conocida como Cus, y lo vemos aquí en Jeremías 38:7. De manera que Dios tiene un plan desde el inicio de la historia de la humanidad con cada nación también, así como el Señor tiene un plan, una predestinación con nuestra tierra Venezuela. Pero vemos que este inicio de la persecución dio comienzo a expandirse el evangelio hasta lo último de la tierra. Yo pienso que actualmente ya el evangelio ha estado extendido por las redes sociales, por el satélite, por la televisión, por WhatsApp, por este tu programa Por Amor a Ti, a todos los rincones del mundo. Y por eso es que la venida de Cristo está muy cerca. La escritura nos narra que nosotros debemos expandir de cualquier forma, y Dios está permitiendo que haya esta avance tecnológico para que nadie al final de los tiempos pueda decir: Señor, nunca escuché de tu palabra, nunca escuché de tu evangelio. Y seguramente te va a decir: mira, una vez estuviste escuchando la radio, una vez estuviste moviendo el dial. Seguramente muchos de ustedes se habrán reído, ¿no?, cuando ustedes no eran creyentes, lógicamente. Y ustedes pasaron por el dial, por Radio Tiempo, y escucharon el evangelio, pero muchos de ustedes no quisieron, y siguieron y pusieron otra emisora, una que transmite tal vez reggaeton o salsa, pero no escucharon el evangelio. Así que yo te invito, tú que me estás escuchando en este momento, te invito a que tú pues escuches el evangelio y te conviertas y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Siguiendo con la historia de Hechos y Felipe, vemos algo curioso, que Felipe, y esto es muy importante para aquellos que impiden el bautismo en las iglesias, si la persona no ha recibido como una clase. Yo soy de los que pienso que si la persona en el momento quiere bautizarse, uno no puede impedirle el bautismo. Y ese es el ejemplo que nos da Felipe cuando bautizó al eunuco, cuando el eunuco le dijo que bueno, que qué hacía, bueno, vamos a bautizarte, y Felipe lo bautizó. El bautismo es una señal de identificación con Cristo y la comunidad de creyentes. Vemos que Felipe lo hizo, y en ese momento no hubo nada, ni ceremonia, ni testigo, ni nada, sino para Felipe era muy importante el bautizar al eunuco. Y también vemos algo aquí también muy interesante, que Felipe fue trasladado de forma milagrosa a otra ciudad, a una ciudad diferente. Y esto nos muestra la urgencia de llevar el evangelio de Cristo, la importancia que debemos darle a la evangelización hablando de Cristo, de Yeshua, en hora y en deshora, ¿verdad? O sea, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en cualquier momento. Así que vemos que Felipe fue uno de los primeros misioneros del Evangelio, y después se agrega a Pablo, el mismo Pedro, los apóstoles, Bernabé, Juan Marcos, Pablo, que ya lo nombramos, Silas, Timoteo, Lucas, el doctor Lucas. Así que vemos que todos ellos colaboraron en la expansión del Evangelio, no solamente en Jerusalén, Samaria y más allá, en las tierras romanas, en lo que hoy es Turquía, en lo que es actualmente Grecia, hasta llegar a Italia. Así que, mis queridos hermanos, te invito a que sigamos el ejemplo de Felipe en la expansión del Evangelio, y esto fue producto de una persecución. O sea, no hay nada malo que suceda que traiga algo bueno, hay que tomarlo positivo. Y bueno, te recuerdo que te esperamos en la congregación este domingo. Estamos dando el tema avivamiento, y también si tú recibes el audio de este tu programa Por Amor a Ti, compártelo, que así se expande el Evangelio y la palabra de Dios. Compártelo con todos tus amigos. Y nosotros aquí nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Yeshua Jesús. Amén. Chao, chao, shalom y hasta la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.